Set Fire to the Rain alcanzó el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard durante dos semanas, desde el 4 de febrero de 2012. Set Fire to the Rain. La cuarta canción de Adele en el primer lugar del listado Billboard de sus cinco temas números uno fue la canción Hello, que a partir del 14 de noviembre de 2015 fue número uno durante 10 semanas. Aquí está Hello. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? El quinto número uno de cinco canciones que alcanzó a ubicar Adele en el primer lugar del listado Hot 100 de Billboard fue la canción Easy on Me a partir del 30 de octubre de 2021, hace casi ya 3 años. El tema fue número uno durante 10 semanas. La segunda canción que dejamos para el final fue un tema que a partir del 17 de septiembre de 2011 alcanzó el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard y allí permanecería durante 5 semanas. La canción Someone Like You. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Sometimes it lasts.

Una canción de la banda Chilliwack, I Believe. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En este día ya estamos a miércoles 18 de septiembre, año 2024. Son las 0 horas 11 minutos. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Canción de Stone Temple Pilots, Interstate Love Song. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Never, never bad. No reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the kids can do miracles, just you wait and see. Believe me. Sailing takes me away to where I always heard it. Just a dream in the wind that carries. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Resulta que en una fecha como esta, 18 de septiembre año 2004, la cantante Britney Spears se casa con su prometido, el bailarín Kevin Federline, en una casa privada de Los Ángeles. A los 27 invitados se les dice que es una fiesta de compromiso y se sorprenden al saber que es una ceremonia real que dura 5 minutos. Es el segundo matrimonio para Britney Spears en 9 meses. La pareja se divorcia menos de 3 años después. Eso fue en el 2004, hace 20 años, que Britney Spears se casó sorpresivamente en una casa privada de la ciudad de Los Ángeles con su prometido Kevin Federline. Vamos con Britney Spears y esta canción, precisamente desde hace 20 años, el tema alcanzó el lugar número 1 en listas británicas, Every Time, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Consolation. like it. I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Hey, love, you got me on my knees, lay love. Begging, darling, please, lay love. Darling, won't you please my mother and mine. Of the situation, for I'm finally going insane. Please don't say we'll never find a grave. Tell me all my love today. Hey, love, got me on. Canción que ya había sido éxito previamente con Derek and the Dominos, una banda donde estuvo participando Eric Clapton. Y años después, en los 90, Eric Clapton grabó un álbum de MTV Unplugged y ahí incluyó esta versión, Leila, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Un día como hoy, un 18 de septiembre, año 1966, nace en Inglaterra Ian Spike Spice. Así es conocido, Ian Spike Spice. Baterista de la agrupación Breed. That 58 años está cumpliendo hoy. Ian Spike Spice, baterista de la agrupación Breathe, conocida por ese éxito del año 1988, Hands to Heaven, pero también conocida esta banda por la canción How Can I Fall? Cómo amarte. En Estrellas de Medianoche, para conmemorar un aniversario más, el número 58 de Spike Spice, Ian Spike Spice, baterista de Breathe. Aquí está la canción How Can I Fall. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Time to care, the moment's here for us to share. Still my heart is not always there. What more can I say to you? Could I lie to you? I'm just too weak to face the truth. Now I know I should make a move. How can I fall? estrellas de medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de medianoche. Una power ballad. Thank you. song sung blue, everybody knows one. Song sung blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. A subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Can sing it with a cry in your voice. And before you know it, start feeling good. You simply got no choice. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Que escuchamos al fondo es Two Out of Three Ain't Bad, dos de tres no es malo. Es una canción interpretada por Meat Loaf, incluida en su álbum de 1978 Bad Out of Hell. Pues bien, en una fecha como esta, el 18 de septiembre de 1993, es decir, hace ¿qué? 31 años, la canción I Do Anything For Love But I Won't Do That de Meatloaf, incluida en su álbum Bat Out Of Hell 2, alcanza el número 1 en la lista de álbumes del Reino Unido. Es decir, ese álbum que incluye esa canción alcanza el primer lugar en la lista de álbumes del Reino Unido, una hazaña que Meatloaf repetiría 5 veces más a lo largo de su carrera. El álbum fue lanzado 16 años después del primer álbum en solitario del artista, Bat Out Of Hell, el álbum que incluye esta canción, 2 Out Of 3 Ain't Bad. 16 años después, en 1993, el álbum alcanza el primer lugar en el Reino Unido. La segunda parte se puede decir, porque el primer álbum se llamó Bat Out Of Hell y el siguiente álbum se llamó Bat Out Of Hell 2, Back to Hell. Aquí está entonces, de ese álbum número 1, vamos con Meatloaf y la canción I Do Anything For Love But I Won't Do That. Haría cualquier cosa por amor menos eso. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Do it.